Cápsula deportiva y académica, aportando conocimiento y sabiduría. El karate es una disciplina marcial de origen japonés, el cual fue creado por el maestro Hishin Funakoshi, considerado el padre del karate moderno, ya que anteriormente existían otras vertientes de karate como lo eran el mahate y el churite. El karate fue creado a finales del siglo XIV, durante el gobierno Meiji, el cual abolió el uso de la espada, declaró ilegal a los samuráis y las personas japonesas necesitaban un medio para defenderse. De ahí crearon varias artes marciales, como ejemplo el karate, el cual su significado traducido al español significa camino de la mano vacía, ya que es un combate sin armas. En la actualidad existen cuatro estilos diferentes de karate, reconocidos por la WKF, la Federación Mundial de Karate, los cuales son Shotokan, creada por el maestro Hishin Funakoshi, Goju Ryu, creada por el maestro Shogun Miyagi, Wado Ryu por el maestro Inomura Osaka y el Chito Ryu por el maestro Kenwa Mauni, el cual es considerado el mejor karateka de la historia. En una próxima ocasión le estaremos hablando de los beneficios del karate y el karate do en Venezuela. Les habló el sensei Jaime Avendaño. Cápsula deportiva y académica, aportando conocimiento y sabiduría.